difícil que se lleve a cabo esta medida. Repito, los repartidores siguen divididos entre los que prefieren ser asalariados y los que prefieren ser autónomos. Hay otro asunto que merece la pena centrarnos un momento, porque es injusto totalmente lo que viene pasando. Esta semana se ha conocido una alerta por la brutal ola de violencia contra las mujeres en Ciudad de Juárez. Que no se nos olvide. Yo recuerdo perfectamente que una de las promesas de campaña de Andrés Manuel López Obrador era precisamente centrar la atención en Ciudad Juárez, ¿no? Para frenar los feminicidios. Y una brutal ola de violencia, como lo decía, contra las mujeres, con descuartizamientos y decapitaciones, mantiene en alerta a activistas en Ciudad Juárez, en el estado concretamente de Chihuahua, donde ocurrieron, oigan bien, 87 feminicidios de enero a julio de este año. Así lo dio a conocer la colectiva Red Mesa de Mujeres. Están prácticamente solitarias estas mujeres luchando contra el crimen organizado. Las organizaciones civiles han indicado que entre los crímenes cometidos en lo que va de año destaca el de mujeres asesinadas, mutiladas y tiradas en la vía pública. Le decía que de acuerdo con lo que informan las organizaciones no gubernamentales, este colectivo de mujeres se encuentra prácticamente solo o solas luchando en contra. ¿De qué? Intentando defenderse. Es impresionante lo que viene ocurriendo en Ciudad Juárez desde hace años. ¿Por qué matan tantas mujeres y por qué ese horror, ¿no? Ese terror? Y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que prometió centrarse en este asunto, pues nada, nada de nada. Puro cuento. Ha resultado. Es indignante lo que viene pasando en Ciudad Juárez. Desde hace años, recordemos que se han hecho ahí incluso hasta películas denunciando lo que ocurre en esa parte de México. Y hay veces me pregunto, ¿dónde está la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tanto fija la atención, por ejemplo, en Colombia, ¿no? Vemos que poco actúa en este caso. Constantemente estamos dando noticias de los casos colombianos, pero algo tan triste, tan horroroso, como los crímenes, los feminicidios de Ciudad Juárez. Se requiere que la Unión Europea, Estados Unidos, el mundo centre la atención en Ciudad Juárez para frenar los feminicidios. Tema de conversación aquí en el Café Mañanero. En breve estaremos ya con las noticias del mundo del espectáculo que nos trae Evelyn Lambert. Antes, Nicky Cuervo nos reporta la última entrega de hoy, de hoy, de hoy. Y también de la temporada. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. El siguiente segmento es presentado a ustedes por el Nicky DJ Birthday Bash Party, la fiesta de cumpleaños de Nicky DJ que vamos a celebrar el próximo domingo 21 de agosto en la sala Bora Bora a partir de las 11 de la noche con DJ Luigi, DJ J Productions, DJ Luigi Salsa y DJ Johai Chamo. El artista de música popular Ciro Quiñones presenta su nuevo sencillo Mis Lujitos, una co-creación junto al compositor Kenir Aguilar. El cocuteño pretende lanzar más discos en lo que resta del 2022, y es que a través de su melodía y el trasfondo de sus letras, Ciro Quiñones describe de alguna manera sus vivencias gracias, ya que desde los 12 años cantaba en las calles y algunos lugares. Todas estas experiencias de vida han sido el preámbulo para conquistar algunos éxitos en su carrera profesional. De esta manera, poder darse el gusto de cumplir algunos caprichos y vivir cierto estilo de vida que anhelo. Como lo describe en este tema, indicó la disquera del artista. El cucuteño busca dejar un mensaje de motivación y firmeza frente a los sueños que cada quien tiene, donde de alguna manera invita a sus seguidores a trabajar con humildad y constancia. El video lo produjo el sello Marshall Music y que se realizó como formato en vivo. Se trata de un abrebocas a los 4 videos con el mismo estilo que van a salir. El video se encuentra en todas las plataformas digitales y el objetivo es que el artista pueda trascender a la escena musical con sus canciones que llevan en sus letras un mensaje de perseverancia y fe, según precisó la productora. Y en el Café Mañanero, la música nueva de Ciro Quiñones. Estrenemos Mis Lujitos. Esta canción es para los que venimos de abajo, mi viejo. Puro Marshall Music, ¿eso que dice? ¡Esto es una realidad! ¡Escuchen! Voy, Richie. Desde niño la plata aprendí a ganar. Me gradué en la calle, es mi universidad. Y aunque pobre yo nací, guerreando conseguí la vida que siempre quise vivir. Muchas veces dando vueltas en mi cama, angustiado pedí a Dios que me escuchara. Sin dinero, sin amigos me encontraba, solo mi mamá en la buena y en la mala. Y mis lágrimas sequé, con fe me levanté. Me fui, guerrié, luché y hoy lo logré. Y hoy tengo un carrito, me he visto bonito. Me doy mis lujitos, la paso muy bien. Me compré un caballo, carraspa y medallo. No soy millonario, hoy vivo como un rey. Y hoy tengo un carrito, me he visto bonito. Me doy mis lujitos, la paso muy bien. Me compré un caballo, carraspa y medallo. No soy millonario, hoy vivo como un rey. Y si nos caemos, nos levantamos, Rafita Muñoz. Estamos con Dios. No se oye, Dani. Esta sí es la de nosotros, Julián Correa. Deme un trago para la segunda estrofa, un trago para la segunda estrofa. Muchas veces dando vueltas en mi cama, angustiado pedí a Dios que me escuchara. Sin dinero, sin amigos me encontraba, solo mi mamá en la buena y en la mala. Y mis lágrimas sequé, con fe me levanté. Me fui, guerrié, luché y hoy lo logré. Y hoy tengo un carrito, me he visto bonito. Me doy mis lujitos, la paso muy bien. Me compré un caballo, carraspa y medallo. No soy millonario, hoy vivo como un rey. Y hoy tengo un carrito, me he visto bonito. Me doy mis lujitos, la paso muy bien. Me compré un caballo, carraspa y medallo. No soy millonario, hoy vivo como un rey. Y hoy tengo un carrito, blanquita y bonita, mi Toyota. La paso muy bien. Me compré un caballo de Trochi Galope. No soy millonario y vivo como un rey. Vivo como un rey. El Café Mañanero. Disfrútalo. Continuamos compartiendo el Café Mañanero y lo hacemos a nombre de Tropicalísima, el placer de las frutas. Recuerden, en la avenida Rindo de Valencia, número 73, deliciosas ensaladas de frutas. Los primeros en ensaladas de frutas en Valencia. Además, gastronomía colombiana. Servicio a domicilio, teléfono 633-902-552. De mediodía a medianoche, Tropicalísima, el placer de la fruta. Recuerda que si estás de cumpleaños, te obsequiamos una ensalada de frutas. Sí, totalmente gratis. Tropicalísima. avanzamos en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente con estrenos de la semana. Miramos qué tenemos. Bueno, llega la película La Bestia. Una película dirigida por Baltasar Kamakura. El doctor Nat Samuels regresa a Sudáfrica, el lugar en el que conoció a su difunta mujer con sus hijas, para pasar unos días en la sabana, viendo la fauna del lugar, lo que comenzó como un tranquilo viaje para pasar el duelo y recordar a su esposa y madre, se convertirá en una auténtica pesadilla. Se trata de una película protagonizada por Charlito Copley, Lee Jeffries y Idris Elba. Sí, es un actor que viene en alza. Bien, esta es la película La Bestia, que llega hoy a las salas de cine. También llega Voy a Pasármelo Bien. Es una producción nacional dirigida por David Serrano. En el reparto encontramos a Raúl Arévalo, Carla Souza y San Fernández. David y Laila acaban de romper. De empezar. Y les gusta mucho Hombres G. También se gustan mucho entre ellos. Pero como a David le aconsejan tan mal sus amigos, todas las cosas que hace para conquistarla terminan siempre siendo un fracaso. 30 años después, sus amigos volverán a cruzarse, pero todo será distinto a aquel entonces. Sí, es una película para pasarla bien, es una comedia musical. Sí. También llega a las salas de cine Nope. Es una película dirigida por Jordan Paella. Este thriller sigue a los trabajadores del rancho de Highwark, un lugar de doma de caballos de Hollywood, en medio de un árido paraje. Nada ni nadie irrumpe en la tranquila rutina. Sin embargo, un día comienza a ocurrir espeluznantes sucesos que volverán a la vida de los protagonistas en una escalofriante pesadilla. Volverán la vida de los protagonistas en una escalofriante pesadilla. Se trata de una película de suspenso. Y bueno, también llega a las salas de cine Por los Pelos, una historia de autoestima de Nacho Velilla. En el reparto, Nene, Antonio Pagudo y Tommy Aguilera. Juanjo, Sebas y Raico son tres hombres acomplejados por su escasez capilar. Por esta alopecia que les afecta a la autoestima, deciden viajar a Turquía para realizarse un injerto capilar. De esta forma, los tres tratarán de buscar la felicidad a través de la estética, pero quizás descubran que hay algo mucho más allá del físico. Es una comedia también. También se estrena Con Canas y a lo Loco, una comedia romántica de Kay Asalton. Bueno, en el reparto encontramos a Elizabeth Lyle, Diana Canton, Wendy Maltz, Mackenzie se siente hastiada de hacer todas las cosas que tiene que hacer para estar a la moda y poder llamar la atención a sus 30 años. En secreto, le gustaría tener más de 60 años para poder simplemente descansar, relajarse y ponerse un buen jersey. Repito, es una comedia romántica. Bueno, también llega la película Dios mío, pero ¿qué nos has hecho? Se acerca el 40 aniversario de la boda de Claude y Marie. Para esta ocasión, sus cuatro hijas deciden organizar una gran fiesta sorpresa en la casa familiar de Chino e invitar a los padres de cada uno de los yernos durante unos días. Claude y Mario tendrán que escoger o acoger, mejor dicho, bajo techo a los padres de Rachi, David, Chao y Charles. Bueno, esta es una historia bastante divertida. Es otra comedia, comedia familiar, que dirige el señor Felipe de Chauvero. Bueno, los estrenos de la semana en resumen, aquí en el Café Mañanero. Quiero decirle que este es un cemento que vamos a fortalecer de cara a la próxima temporada. Todos los detalles de cada una de las películas, el sonido. Seguramente la vamos a pasar muy bien. El Café Mañanero, un repaso de las noticias más importantes del día, igualmente las entrevistas, entretenimiento y buena música. Les hemos venido contando los artistas que estarán presentes el próximo 7 de octubre en Valencia. Bueno, hace un momento les hablaba de Los Inquietos del Vallenato. Y ahora también les tengo que hablar de Daniel Calderón. Aquellas personas que han hecho parte de una historia como esta. La canción se titula Amantes y es uno de los éxitos de Daniel Calderón. 7 de octubre en Valencia. ¿De qué me sirven tus labios si no tengo tu boca? ¿De qué me sirve tu boca si no tengo tus besos? ¿De qué me sirven tus besos si no me dicen te amo? ¿De qué me sirve un te amo si no estás conmigo? ¿De qué me sirve ser tu amante que me digas que me amas? Si cuando me despierto nunca te encuentro en mi cama. Que me abraces fuertemente, que me sientas, que me digas que soy lo más bonito que te ha pasado en la vida. Toca ignorarte, ser el primero en tu cama, ser el que te quita el sueño. Si no puedo gritarle al mundo que yo soy tu dueño. Amantes en un mundo de mentiras, amantes sin futuro y sin salida, amantes en la oscuridad del día, amantes soy tu amante, simplemente vida mía. ¿De qué me sirve ser tu amante que me digas que me amas? Si cuando me despierto nunca encuentro en mi cama, que me abraces fuertemente, que me sientas, que me digas que soy lo más bonito que te ha pasado en la vida. Mi amante,

sábado 3 de septiembre, Sala Canal Pinedo, Camino Viejo del Saler, número 7. Puntos de venta, Restaurante Vigente Colombia Food, Pub La Gozadera, Centro de Estética Dulce Armonía, Restaurante Colombiano El Antojo, La Imperial de Quindío, Pub Caprizón y Bar Restaurante Pantojarse. Más información y reservas, 677-248-362, 665-212-366. Organiza DJ Adrián. Latinos, la radio que nos une. El Café Mañanero, con interesantes segmentos de entretenimiento. Efectivamente, aquí está el entretenimiento en el Café Mañanero y ya está con nosotros Evelyn Lambert, que nos trae las noticias más importantes de la farándula internacional. Evelyn, buenos días. Buenos días, Jorge. Ya prácticamente viviendo, respirando el fin de semana, hoy viernes, y contentísima de poderles informar acerca de lo último que se está hablando, ¿no? En redes sociales, en medios, en cuanto a la farándula internacional. Hoy los protagonistas son artistas latinos y vamos a empezar por el conejito malo, Bad Bunny. Bueno, a ver, se critica tanto a Bad Bunny por el tipo de música, ¿no? O las canciones, las letras de sus canciones. Pero al final del día, Jorge, Bad Bunny y su música lideran los charts musicales a nivel mundial. Pero la noticia del día de hoy relacionada con Bad Bunny no tiene que ver con su música, mi estimado Jorge Rivera. Tiene que ver. ¿De qué me hablas entonces? Con la nueva faceta como empresario de Bad Bunny. Y es que Bad Bunny inaugura el día de hoy un restaurante en Miami que abre oficialmente hoy sus puertas al público. ¿Qué tipo de restaurante abrirá el conejito malo para todos sus seguidores? Bueno, el restaurante se llama Gecko y tiene un concepto de steakhouse japonés. De pronto uno creería que un restaurante al estilo de Bad Bunny será un restaurante más con un toque caribeño, latino. Puertorriqueño, exactamente, pero no. Tiene un concepto de steakhouse japonés y de acuerdo con el comunicado oficial del equipo de Bad Bunny, el nombre Gecko significa luz de luna y ofrecerá a este restaurante una propuesta gastronómica que gira alrededor de cortes de primera calidad y preparaciones de un tipo de carne japonesa que se prepara en Japón con toques de barbacoa coreana que se preparan en Japón al estilo japonés, pero lógicamente será en Miami este restaurante. Y además el espacio contará con una barra japonesa para 6 personas. Este nuevo espacio gastronómico tiene una capacidad de 185 comensales y está ubicado en Brickell. Brickell, para quienes han tenido la oportunidad de visitar Miami, es una de las zonas más exclusivas de esta ciudad. Bueno, esa es la noticia. Bad Bunny se estrena, mi estimado Jorge Rivera, como empresario. Y yo creo que es una apuesta. Como dueño de restaurante. Como dueño de restaurante. Es socio. Se hizo socio de ese restaurante. Son solamente dos. El otro es un famoso empresario llamado David Grumman. Y al parecer quiere invertir en algo que no sea la música. Lo que me parece bastante oportuno, tomando en cuenta de que, a ver, ahorita está en la cúspide musical del género urbano, pero muchas veces no es así, ¿no? Entonces, de pronto tiene que tener otras formas de ingresos o tiene que diversificar sus negocios. Bueno, la segunda noticia es una noticia lamentable y me refiero a el sensible fallecimiento del primer actor mexicano Manuel Ojeda, quien murió a los 81 años de edad. La Asociación Nacional de Actores lamentó profundamente el fallecimiento de Manuel Salvador Ojeda, miembro del sindicato de esa asociación, y manifestó sus condolencias a través de sus redes sociales. ¿Quién fue Manuel Ojeda? para todas las personas que de pronto se preguntarán por qué es importante el fallecimiento de este primer actor. Bueno, es un artista que nació en 1940 en la famosa época del cine de oro y debutó en la televisión en 1978. A lo largo de su carrera participó en diversos melodramas. El más popular quizás fue El Derecho de Nacer, que fue una telenovela que arrasó con todos los ratings en América Latina. Y otras novelas en las que tuvo oportunidad de participar fueron De Pura Sangre y El Vuelo del Águila, entre otras. En el cine, Manuel Ojeda colaboró en películas como Pedro Páramo, Canoa, El Apando. Y entre las más recientes se pueden mencionar La Ley de Herodes y El Cometa. Inmediatamente muchos artistas del mundo de las telenovelas empezaron a hablar acerca de la trayectoria de Manuel Ojeda y bueno, trayectoria que lógicamente el mexicano y el latinoamericano tienen muy interiorizada, y así podemos ver que se une, ¿no?, a ese grupo de primeros actores y actrices que ya están descansando en paz. La última Manuel noticia. Ojeda, pero me decías que era el primer actor. En esa fue la parte que no me quedó clara, ¿no? Era el primer actor. Sí. Se le llama así a quienes tienen una larga trayectoria y empezaron el mundo de las telenovelas cuando México se dio a conocer precisamente por tener telenovelas exitosas. Por ejemplo, otra primera actriz es la famosa Angélica Rivera, ¿no? Y quienes iniciaron queriendo esta escuela decir actoral, así es. Actriz principal. Así es, primer actor. Y los roles que tenían generalmente en los largometrajes donde se les contrataba eran precisamente roles protagónicos, ¿ya? Bueno, ahora, la siguiente noticia, yo sé que me dirán, ¿qué pasa con Evelyn Lambert y Shakira? Y es que para mí Shakira ahorita, aparte que ya lo hemos mencionado anteriormente, no está viviendo su mejor momento emocional. Shakira es una cantante internacional. Quizás me atrevería a afirmar, mi estimado Jorge Rivera, la cantante latinoamericana más internacional actualmente, Shakira. ¿Qué está ocurriendo en relación a esta ruptura amorosa con el jugador Gerard Piqué? Se sabe que hay una negociación por la custodia de los hijos que se está alargando más de lo previsto, pues ninguno de los dos parece estar dispuesto a ceder, por lo menos con los puntos que tienen que ver con sus hijos. Al respecto, el círculo cercano, tanto a Shakira y a Piqué, tanto de Shakira como Piqué, permanecen en silencio y no conceden mayor detalle de cómo se está llevando este paso. Pues las cosas parecen estar tensas. Y la última noticia es la siguiente. Gerard Piqué fue captado en video con una expresión muy seria al llegar a la casa de Shakira, a la que alguna vez, lógicamente, él pudo entrar sin ningún problema por ser la pareja emocional de Shakira. Sin embargo, captan a Piqué esperando en la puerta hasta que sus hijos salgan. Es decir, Gerard Piqué no puede entrar en la casa de Shakira. El futbolista, en esta noticia que se publicó hace escasas horas, tuvo que esperar un poco más de 10 minutos para poder por fin ver a sus hijos en el video, que lógicamente fue tomado por los cientos de paparazzis que están siguiendo tanto a Gerard Piqué como a Shakira. Se ve que tiene tiempo incluso hasta de organizar el baúl de su carro mientras espera a sus hijos. Y por otro lado, tuvo que esperar otro tiempo más dentro del carro y por fin sale. En un momento que fue captado en el video, sale a la puerta para recibir a sus hijos. Es una situación bastante tensa y hasta cierto punto, a ver, si está esperando afuera, creo yo que la situación no es la mejor, porque si vas a esperar a tus hijos y tenés una relación políticamente correcta con tu ex, lo mínimo pues es que permitas entrar a tu ex teniendo conocimiento que afuera hay cientos de paparazzi que están captando ese momento incómodo, ¿no? Pero no se sabe si es porque Shakira no lo deja entrar o porque él no quiere entrar. Eso es lo que no se sabe, pero la realidad es que él está afuera y no entra a la casa. El por qué ni cuál es la parte que no quiere, ¿no? Que él entra a la casa no se sabe. Entonces, bueno, es una situación bastante tensa, ¿no? Hasta cierto punto triste, después de ver una relación de más de 8 años, una relación que en su momento fue las más sólidas del mundo del entretenimiento. La gente amaba la relación de Shakira y Gerard Piqué. Y bueno, recordemos que ya han pasado aproximadamente 2 meses desde que Shakira y Gerard Piqué hicieron pública su separación. Y bueno, aún no han logrado llegar a un acuerdo mutuo para finalizar este trámite, este trago amargo, porque sabemos, mi estimado Jorge Rivera, que una separación no es fácil. Incluso quienes se separan de la manera más, creo yo, correcta, más amable, no es fácil. Y esperamos que las próximas noticias de Shakira tengan que ver con su carrera, estén relacionadas con su carrera profesional y no con su vida personal. Estoy viendo aquí una noticia que me comparten a propósito. Me han revelado quién es el nombre. ¿Quién es la nueva pareja de Piqué? Luego de la separación de Shakira. A Piqué se le ha relacionado con muchísimas jóvenes. Bueno, y se habla de que la nueva pareja es una jovencita de menos de 25 años. 23 sí, años. 23 dice allí. 23 y que trabaja añitos. En Cosmos, la productora de eventos del futbolista, y ya ha participado de varios eventos públicos junto al futbolista. Bueno, quienes han visto a Gerard Piqué, y me refiero específicamente a las palabras de un periodista catalán que habló en la cadena internacional Univision, en un programa de farándula muy reconocido en Estados Unidos, se llama El Gordo y la Flaca, de Raúl Molina y Lilia Estefan. Habló de que muchas veces a Gerard Piqué se le había visto con esa joven, pero que él le pagaba a los medios, bueno, su equipo. Llegaba un acuerdo con los medios de comunicación español para que no se develaran esas imágenes, pero que en el mundo cercano de círculos de amigos de Gerard Piqué, todos sabían de la existencia de esta joven de 23 años y que Gerard pues la llevaba a las fiestas y que tenían ya muchísimo tiempo de verlo sin Shakira y que era muy común que Gerard se uniera a fiestas con futbolistas y que llevaran a chicas muy jóvenes. Lo que no se sabía era si realmente era una relación formal, ¿no? Porque a ver, Jorge, no es secreto para nadie que los futbolistas tienen acceso a modelos, tienen acceso a chicas muy guapas, tienen acceso a muchas cosas, ¿no? A fiestas exclusivas. Y se había hablado de esta chica, pero no como una relación formal. Al parecer ya se está hablando de una relación sólida entre Gerard Piqué, que recordemos, Gerard Piqué tiene 33 años y esta joven 10 años menos, 23. Paradójico, ¿no? Porque Shakira le lleva 10 años a Piqué. Shakira tiene actualmente 43 años bueno, de edad. Él dirá que ahora le toca una 10 años menos. Bueno, sí. Sí, y bueno, ya es un hecho, Shakira y Gerard Piqué se separan y veremos cómo termina el tema de la custodia de sus hijos. Estaremos al pendiente y siguiendo esta noticia. Gracias, Evelyn, por las noticias del mundo del espectáculo que diariamente nos traes aquí en el Café Mañanero. Es el momento de una breve pausa y ya estaremos con la información deportiva. La información deportiva en Latino Deportes. Saludos y bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Comienza la Liga Española de Fútbol 2022-2023, pero también tendremos tiempo para pasearnos por el mundo del ciclismo, entre otras disciplinas. Arranca una nueva temporada. Recordemos, el vigente campeón es el Real Madrid. Va a intentar revalidar el título. Viene bastante alentado, sobre todo luego de conseguir la Supercopa de Europa esta semana. Es decir, el Real Madrid regresa tan fuerte como se fue a vacaciones. Veremos qué pasa. Si hay quien le plante cara. Si hay alternativa en el fútbol español más allá del Real Madrid y el Barcelona. En fin, muchos interrogantes que se convierten en la atención. A partir de ahora, arranca el fútbol con un partido que se juega este viernes entre el Español y el Sevilla. Ya mañana turno para el Barcelona, que enfrenta al Rayo Vallecano, que tiene a un Radamel Falcao, a un Tigre Falcao totalmente recuperado. Pues bien, entramos en materia. Vamos a Adolfo Jiménez del Río inmediatamente entonces con la programación de la Liga Española de Fútbol, primera fecha. Y regresa la alegría de la Liga Española, en su primera jornada, y en donde precisamente esta noche, a las 9 de la noche, se enfrenta a los Osasuna al Sevilla. Tremendo partidazo esperamos ver, con todos los movimientos de plantilla que han tenido los equipos de esta liga. Y ya para mañana veremos en acción al Fútbol Club Barcelona, que ha hecho muchísimos movimientos en su plantilla, entre ellos haber contratado al goleador europeo Robert Lewandowski, y se enfrentará nada menos que al Rayo Vallecano, un Rayo Vallecano que con Radamel Falcao quiere seguir demostrando que quiere permanecer en la primera división de la Liga Española. Pero antes tendremos más temprano, a las 5 de la tarde, el partido entre el Celta de Vigo y el Español, y a las 7 de la tarde el Valladolid Villarreal, y ya para el domingo el Cádiz se enfrenta a la Real Sociedad. Aquí en el Mestalla, el Valencia Club de Fútbol, con sus diferentes movimientos en plantilla, recibe al Girona, 7:30 de la tarde, y a las 10 de la noche el Almería recibe al actual campeón de la Supercopa Europea, el Real Madrid, y el Athletic de Bilbao recibe al Mallorca ya el lunes a las 5:30 de la tarde. A las 7:30 del mismo lunes, el Getafe al Atlético de Madrid. Y cierra la primera jornada de esta Liga Española el Betis recibiendo al Elche. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Bueno, tenemos entonces un viernes de estreno en lo que tiene que ver con el fútbol también. Vamos a escuchar a Julen Lopetegui, entrenador de el Sevilla. El Sevilla es uno de los equipos que el año anterior hizo una buena temporada y está llamado a ser alternativa. Ese era un lugar que anteriormente ocupaba el Valencia. No sabemos cómo viene el Valencia este año. Esperamos que el Valencia regrese en ese nivel, en el nivel que mostró en la primera década de este 2000, ¿no? Un equipo fuerte. Vamos a escuchar a Julen Lopetegui entonces, hablando acerca del compromiso y del regreso de el Sevilla, el inicio, mejor dicho, de la temporada. Saludos, bienvenidos a sala de prensa. Sala de prensa del Sevilla. Y desde aquí reitero mi felicitación. Me preguntabas por cómo llega el equipo. El equipo llega ilusionado, con mariposas en el estómago, como no puede ser de otra manera. Inicio de una nueva liga. Para mí una de las ligas más competitivas, sin ninguna duda, del mundo, y donde lógicamente tenemos la ilusión y la... Bueno, pues ahí tenemos a el entrenador. Para mí una de las ligas más competitivas, sin ninguna duda, del mundo, y donde lógicamente tenemos la ilusión y la ambición para afrontar ese primer partido, que va a ser ante un muy buen rival como es Osasuna, un equipo asentado ya en la categoría, en la primera división, asentado en su manera de entender el juego, en el tipo de jugadores, en el entrenador, y que lógicamente va a ser un test muy duro mañana, y también muy bonito. Entonces, así estamos, Bueno, El Osasuna Sevilla, el compromiso con el cual entonces arranca la Liga Española 2021-2022. Adolfo Jiménez del Río, por supuesto, tenemos mucha más información para compartir en el día de hoy. Tenemos también cambio de fecha en el Mundial de Qatar. Se adelanta. El futbolista. Se adelanta, sí, un día. Entonces, el Mundial, recordemos, partido inaugural, el anfitrión contra Ecuador. A última hora, en el día de ayer, se conoció una noticia que ha movido al fútbol mundial, y es que el Comité del Consejo de la FIFA ha confirmado que el Mundial de Qatar 2022 empezará un día antes de lo previsto. Y eso hace que el partido entre Qatar y Ecuador, que estaba planeado para jugarse el 21 de noviembre, se llevará a cabo el 20 de noviembre, para que oficialmente el equipo del país local dispute el primer partido, que como siempre ha sido, será el de inauguración. Gracias, Adolfo. Y del Mundial de Mayores pasamos al Mundial Sub-20, que se está celebrando en Costa Rica, y donde Colombia sigue demostrando que el fútbol femenino está en ascenso. Continúa hoy el Mundial de Fútbol Femenino Sub-20 en su fase de grupos y en su jornada primera de tres. Recordemos que la selección Colombia Sub-20 venció a la alemana 0-1. Australia empató con México 1-1. España con Brasil 0-0. Costa Rica cayó ante Rusia 1-3. Bolivia cayó ante Estados Unidos 0-3. Japón venció a Holanda 1-0. Y para hoy tendremos a Francia, que se enfrenta a Nigeria a la 1 de la tarde. A las 4 de la tarde, Canadá a Japón. Alemania se enfrenta a Australia a las 7 de la tarde en su jornada segunda. Y Brasil a Rusia a las 10 de la noche el mismo sábado. Y México el domingo se enfrenta a Colombia 1 de la tarde. El mismo domingo a las 4, España a Costa Rica. A las 7 de la tarde, Japón a Bolivia. Y el mismo domingo se cierra la jornada con Japón enfrentándose a Nigeria. Y se cierra la jornada segunda el lunes, Estados Unidos enfrentándose a Holanda y Francia a Canadá. Actualidad deportiva. Aquí en el Café Mañanero, de España a Latinoamérica, de Latinoamérica a Europa, en fin, todo lo que tiene que ver con los deportes. Seguimos repasando las noticias que nos deja el mundo del fútbol. Volvemos a hablar de la Liga Española de Fútbol, porque continúa abierto el mercado de fichajes. Antes de irnos a vacaciones en Latino Deportes, vamos a darles los últimos movimientos del mercado de fichajes anoche a las 12 de la noche, y en donde prácticamente se cerraban muchas cosas. Recordemos que también muchos estarán en vacaciones los negociantes de estos equipos. Y es que precisamente Florentino Pérez ha cerrado las puertas a más fichajes este verano. Es decir, uno que quizá se irá de vacaciones estos días calurosos aquí en España. Y el Manchester City también ha cerrado el fichaje de Sergio Gómez y parece ser que no tiene intenciones de hacer más transacciones. Y Rabiot y el Manchester United, que no se han podido poner de acuerdo. Y Kostic, que ya está en Turín para firmar con la Juve. Y Diego Costa, que ya fichó por el Rayo Vallecano. Se fortalece la delantera del Rayo Vallecano. Y Marcus Rashford, que ha sido pretendido nada menos que por el PSG. Y Renan Lodi, que está en el punto de mira del Manchester City para tratar de cerrar la última negociación de este mercado de fichajes. Y Leandro Paredes, que tendría un acuerdo con la Juve. Está manteniendo muchos problemas con sus compañeros de equipo, el PSG. Y Keylor Navas, que ya está a un solo paso de jugar con el Nápoles de Italia. Estas han sido las últimas notas del mercado de fichajes en el día de ayer a las 12 de la noche. Y los últimos de este programa Latino Deportes antes de salir a las vacaciones de verano. Gracias, Adolfo. Estando siempre pendiente allí del mercado de fichajes, los movimientos, en fin. Bueno, tenemos también noticias que contarles del apartado del ciclismo. Vamos allá justamente con las notas del ciclismo. Se está corriendo la Vuelta a Portugal, igualmente el Tour de Alaín. Y bueno, tenemos a la vista ya la Vuelta a España. Empezamos, Adolfo, con la Vuelta a Portugal. Vuelta a Portugal, sí. Y en la Vuelta a Portugal, el ciclista estadounidense Scott McGill del Wolf Generation se impuso en la sexta etapa en 159,9 kilómetros y disputada entre Águeda y Maya. Una victoria que no modifica en absoluto la clasificación general. Una clasificación general que sigue liderada por el portugués Frederico Figueiredo y con solo 7 segundos su compañero de equipo, el uruguayo Mauricio Moreira, y líder de este equipo. En la tercera posición, Luis Fernández de Portugal a 38 segundos. Cuarto, Antonio Carvalho, también de Portugal, a 2.21. Y en la quinta, André Cardoso, también de Portugal, a 2.39. Recordemos que el mejor clasificado por la parte colombiana es Luis Alberto Albeira, que se encuentra en la posición, Yesid Albeiro Pira, perdón, en la posición 14, a 8 minutos 51. Y la próxima etapa será en el día de hoy, una séptima etapa que se disputa en 150 kilómetros de Santo Tirso y con llegada a Braga. Eso sí, con un puerto de segunda categoría poco antes de la meta y otro de cuarta categoría. La prueba rematará prácticamente en montaña en los últimos metros de esta etapa. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, y vamos también con más ciclismo aquí en Latino Deportes. Pero antes, un mensaje muy importante, decirle que estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Es un restaurante de sabores brasileños y ecuatorianos. Es una experiencia fuera de serie visitar Restaurante Yacaré con esa gran variedad de platos, esa excelente atención, la calidad. Restaurante Yacaré. No lo olvide, Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. En Valencia, más información en restauranteyacaré.es. Inesperada y sorpresiva situación vivimos en el día de ayer en el Tour de Lain, y es que realmente todas las esperanzas estaban puestas en un ciclista por parte del Movistar, el colombiano Iván Ramiro Sosa, que de forma desconcertante vimos cómo se desplomaba y se caía en la clasificación general. Y es que esta última etapa la ganó su compañero Antonio Pedrero, que se la llevó de forma magistral con una escapada esplendorosa. Pero su compañero Iván Ramiro Sosa perdió más de 25 minutos y se dio más de 40 puestos en la clasificación general. Recordemos que la etapa arrancó Iván Ramiro Sosa a solo 12 segundos del líder. Un líder que se mantuvo con fortaleza y logró llevarse este Tour de Lain. El francés Jumé Martín, que trabajó y conservó su camiseta hasta el último metro de la línea de la meta. Impresionante presentación por parte del francés y sorpresiva situación la que vivimos con el ciclista colombiano Iván Ramiro Sosa. Un Tour de Lain que terminó con Antonio Pedrero ganando la etapa, pero en la clasificación general se la llevó el francés, como habíamos dicho en primera instancia, Martín Jomé, seguido de Matías José Jensen de Dinamarca a 6 segundos. Tercero, Rudy Molar a 8 segundos. Cuarto, Jaakko Hannigen de Finlandia a 12 segundos. Y en la quinta posición se subió el español del Movistar, Antonio Pedrero, quedando a 17 segundos. Y el colombiano precisamente uno de los mejores clasificados a nivel latinoamericano, Iván Ramiro Sosa, cayó a la posición 49 y terminó esta competición a 23 minutos 39 segundos. De esta forma vamos entrando ya a la parte final en el día de hoy. Bueno, tiene Adolfo unas declaraciones de María Isabel Urrutia, nueva ministra del Deporte de Colombia. Recordemos, una medallista olímpica. En el día de ayer se conocieron las palabras de la primera ministra del deporte en Colombia. Y es que se trata nada menos que de la campeona olímpica María Isabel Urrutia, que hace parte del gabinete de izquierdas de Gustavo Petro. Y es que María Isabel Urrutia en el día de ayer dijo que ya es hora de que se dé el vuelco hacia el deporte femenino. Principalmente habló de la fortaleza o del reforzamiento que debe tener el fútbol femenino, que ha demostrado que tiene capacidad de lucir a nivel americano y, por qué no decirlo, a nivel mundial. Y es que precisamente María Isabel Urrutia ya está en funciones y está pendiente de lo que se pueda realizar con la ley del Sistema Nacional del Deporte, una ley que se venía planeando varios años atrás y que no se había podido lograr sacar adelante. Es cierto que la nueva ministra se refirió de manera muy afirmativa de lo del crecimiento que ha tenido el deporte en los últimos años, especialmente con el último gobierno de Iván Duque. Y seguimos en el Café Mañanero, ya sobre la recta final. Decirles que estamos a nombre de Tropicalísima, el placer de la fruta, en la avenida Reino de Valencia, número 73, y que es un sitio perfecto para disfrutar todos los platos típicos colombianos, pero en especial las ensaladas de frutas, jugos de frutas tropicales. Tropicalísima es el placer de la fruta. Avenida Reino de Valencia, número 73. Parte final. El Café Mañanero toma unas merecidas vacaciones, pero le estaremos acompañando con lo mejor de nuestro podcast, las entrevistas más importantes. De manera que, de una u otra forma, no les dejaremos solos. Aquí estaremos siempre con la información. Mil gracias. Esto simplemente representa un cambio de temporada. A partir del día 1 de septiembre estaremos de nuevo con la nueva temporada. Sí, arrancando nueva temporada, nuevos segmentos. Siempre supone una oportunidad para renovar nuestro compromiso y nuestra forma de hacer las cosas, siempre procurando entregarles un mejor programa. Felices vacaciones. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Nicky Cuervo, Evelyn Lambert, John Valencia, bueno, todo el equipo del Café Mañanero, mil gracias. Felices vacaciones. Restaurante El Rey de Estambul, Valencia. Lo mejor en kebab, parrilladas para 2, 3 y hasta 4 personas. Pollo asado, pizzas, pastas, ensaladas, entrecot, chuleta de cordero, pincho de ternera, pollo y cordero. Y no te quedes sin probar el sabroso Adana Kebab. Avenida Pío 12, Centro Comercial Nuevo Centro, local 62A. Teléfono 693-479-558. Síguenos en Facebook e Instagram. El Rey de Estambul. Gastronomía internacional cerca de ti. Pruébala. Pintaval, rotulación de vehículos y embarcaciones, tintado de cristales, mantenimiento y restauración de rótulos luminosos, impresión digital y vinilos decorativos. Pintaval, calidad garantizada. Información 611 38 32 72.

Es un secreto que tan solo quiero compartir con esos ojos que le han dado luz a mi vivir.